Bueno, el motivo es, la empresa Draco hasta la fecha no ha pagado la primer quincena del mes de abril. Fijamos una audiencia para hoy a las 10 horas, creo que está el secretario de organización, está en este momento reunido con la patronal en delegación de trabajo, y venimos acá al Ministerio de Obras Públicas porque la empresa argumenta que el gobierno provincial no le paga, no solamente a esta empresa, sino a varias empresas. Son alrededor de 35 o 40 compañeros que están trabajando con la empresa y hasta la fecha, digamos, no han cobrado la primera quincena de abril, como te dije. También sabemos la preocupación que tenemos desde nuestro secretario general hasta el secretario adjunto, ¿no?, y la comisión directiva del gremio. Nos preocupa que ya se viene, ya se está acercando, digamos, la homologación, ya se homologó el 22% de aumento que tenemos. No sabemos si va a pagar con aumento. Tenemos el aguinaldo, ya se aproxima el aguinaldo, y si no puede, el viernes ya cierra la segunda quincena del mes de abril, y ya, o sea, la preocupación es qué va a pasar, ¿no? O sea, este esquema ya lo hemos vivido anteriormente con otras empresas, y no queremos que pase lo mismo, ¿no? O sea, hay muchos compañeros que lamentablemente la empresa lo ha estado despidiendo, y no le abona el fondo de desempleo en tiempo y forma, se lo abona 60 días y poco más también. Y Draco, si ustedes recuerdan, hace rato que venimos diciendo que la empresa esta viene pagando mal, que no paga en tiempo y forma. Y bueno, creo que ahora nos estamos dando cuenta de la situación que venimos planteando hace dos meses atrás. Draco, ¿qué obras tiene acá en Vietnam? Esta empresa es la que hizo la obra de la escuela El Cóndor, la sala de primeros auxilios del barrio La Valle, el mejoramiento habitacional, el mejoramiento de las refacciones de la escuela 296 del barrio 20 de junio, y bueno, y otras obras más, ¿no?, que tiene, que bueno, en estos momentos no recuerdo. Ahora está paralizada, digamos, la obra del barrio, del centro de salud de La Valle, está paralizada. La obra del centro de salud del barrio de La Valle, sí, está paralizada, como te dije recién, por falta de pago, ¿no? Y la reactivación sería únicamente completándose el pago de la primera quincena. Exactamente, vos calculás que tenían que haber cobrado la semana pasada la quincena en esta. Y mirá, estamos a 27. Y hasta la fecha todavía no ha abonado la primera quincena de abril. Claro, la empresa dice que la provincia no le paga. ¿Y la provincia qué dice? Que le paga. Que le paga. Entonces, nos encontramos en el medio. Exactamente. Nos encontramos en el medio porque necesitamos tener respuesta para los compañeros. Entonces ahora estamos esperando a ver si desde Obras Públicas tenemos alguna respuesta para ver si está así como dice la empresa, de que no le... O sea, de que le... si bien le adeudan o no le adeudan, eso sinceramente no lo sabemos. Pero la empresa supuestamente dice que el gobierno provincial no le paga. Entonces queremos ver quién es el que miente, si el gobierno o la empresa. ¿Van a permanecer mientras tanto acá? Vamos a permanecer acá hasta que alguien de responsable, ¿no?, del Ministerio de Obras Públicas o del gobierno se comunique con nuestro secretario o digamos que nos den algún tipo de información o respuesta para los compañeros.